So get in touch with Dub Knight, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you. FM Radio Dump Show, pull up. Radio Zapote. Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dump Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote, Mexico City, Russia, Jesse Brummer. Me want to talk to you about a special topic. Lewis's inversion is to make you chant and twist. Literacy. When I write, Hudson, when I write. When I write, listen to things of life. When I write, Hudson, when I write. Me write for the poor and me write for the richer. I know you have to listen and we have to teach her. No lyric be black, no lyric be white, lyric for everyone. No lyric me chat, no lyric me white, lyric for everyone. A lyric come to tell you a situation. And it come with a gimmick, so we have expression. Hola, ¿qué tal, banda? Pues buenas noches. Nos encontramos en este segundo martes de enero, ya con toda la vibra, ¿no? Contentos, muy contentos de estar, como siempre, todos los martes desde hace ya 5 años, pues en el Top 9, ¿no? Comenzando esta sesión número 185. Pues ya empezamos este año con todas las vibras, nos tocó a nosotros también aquí por parte de Radio Zapote pues comenzar todas las actividades. También queremos recordarle que este es un año muy interesante, ¿no? Para el Radio Zapote, pues se cumplen ya 15 años de su creación y pues bueno, estamos aquí saludándoles, aquí les saludo a Oso, que pues ya estamos contentos, ¿no? Del recuerdo de toda esta, pues a comenzar esta sesión, ¿no? Y este año cargados de vibras. Sí, muy buenas noches a toda la gente que escucha ya el Dub Night. Pues como tú dices, siempre, ¿no? Una tradición todos los martes por la noche desde Radio Zapote, XHRZ 102.1 de FM, radiozapote.org. Por ahí estamos transmitiendo el Dub Night FM. También recuerden que está nuestra Dubcam, está en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Y bueno, sí, muy contentos de poder iniciar este 2016 aquí en la estación, poder iniciar actividades siempre el Dub Night. Los más aferrados, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, los más fervientes, aquí seguimos pues dándole. También queremos pues saludar a toda la pandilla que realiza y que hace parte de Radio Zapote. Queremos mandarle un fuerte y solidario abrazo a nuestra compañera Laura Monsiváis, quien pues hace unos días pues perdió a uno de sus hijos. Y bueno, también no está de más hablar de Ken Weathers, quien también era un músico, era actor y también era un activista muy ferviente, ¿no? También ahí andaba siempre en todas las marchas, apoyando en la huelga. Y pues bueno, este programa de Zapote número 100 y de Dub Night número 185 se lo queremos dedicar a Ken, a su hijo de Laura Monsiváis. Y pues seguimos en este 185, ¿no? Sí, mandamos un abrazo a Laura por esta pérdida tan grande. Y bueno, también Radio Zapote se une a la pena, ¿no? De lo que significa que Ken ya no esté aquí con nosotros. Pues era amigo de muchos de nosotros, un conocido de muchos, que tenía un espíritu pues singular de la vida, una manera, forma de ver la vida bien diferente. Y bueno, qué lástima, ¿no? También que tenga que pues abandonar la tierra, y pues esperemos encontrarnos algún día, ¿no, Moreno? Así es, pues mandamos todas las mejores vibras a Laura Monsiváis, a la familia y pues a toda la banda que pues resintió esta pérdida, a toda la banda de la lucha también, pues que siga en pie, ¿no? Sí, pero qué bueno que estamos ya iniciando este 2016, y justamente este 2016 lo vamos a hacer un recuento de aquí a las 12 de la noche que dura el Dub Night FM. Pues hay que decir que el Moreno Mr. Brown desde las 9 de la noche ya estuvo aquí operando y poniendo algunas canciones para que, bueno, y después ya, ¿no? Llegamos todos nosotros. También mandamos un saludo a Famer Dub, ¿no? Sí, a todo el crew que siempre nos apoya y nos acompaña en el Dub, ¿no? Él está ahorita en Mama Africa Studio. Allá le mandamos un abrazo, ¿no? Así es, y a la familia. Oye, ¿qué tal las fiestas, Moreno Mr. Brown? No, pues bastante bien, ¿no? Todo bien, se terminó este año con un excelente par de eventos, ¿no? En este caso el Ecological y pues una fiesta con OBF, ¿no? Sí, ahí en el bajo circuito. Pero se inició también el año también con un panorama en la economía un poco negro, ¿no? Con esto del dólar y todo esto, ¿no? Y los manejos tecnócratas del Peña Nieto, ¿no? Sí, hay una serie de situaciones que, no obstante, pues nosotros aquí seguimos de pie. También la lucha política, ¿no? Que hoy en día también muy presente también, ¿no? O sea, también es un 2016, por ahí veía un meme, ¿no? Que igual así de, en vez de, no sé, de desear, ¿no? O sea, en 12 uvas y tener buenos deseos, pues hay que pasar más allá y organizarnos, ¿no? Porque eso se está poniendo cada vez más negro, ¿no? Sí, Sí, es un momento muy difícil, bueno, los que hemos vivido los últimos tiempos, últimos años, y pues ahora pues está reflejando bastante pues en nuestra economía, en nuestras relaciones sociales. Y pues bueno, aquí estamos en el Dub Night, pues tratando de... Una devaluación muy dura, esta es la que estamos viviendo hoy en día los mexicanos, una devaluación muy dura, pero aquí, como tú dices, resistiendo, ¿no? Resistiendo desde la cultura, ¿no? Desde el Dub Night, desde la música también. Sí, así es, pues para nosotros la cultura es como esa herramienta para luchar y para liberarnos, ¿no? Sí, aquí son de los valores y los objetivos, ¿no? Muchos de aquí también de la estación Radio Zapote que se va... que ahora se acerca a su 15º aniversario, los 15 años de Radio Zapote. Esperemos que haya muchos chambelanes, ¿no? Sí, muchos chambelanes, pero combatientes, ¿no? Ah, claro, eso sí. Bueno, vamos a ir con una canción, recordando lo que fue el 2015. Bueno, yo pienso que una de las canciones que va a marcar el año que se acaba de extinguir... es esta canción, estamos hablando del señor Wedding Dove, aquí que hace una combinación con Margaration y Iration Estepas, que hace poco estuvo aquí en México, ¿no? Pero aquí está esta canción, que bueno, ya empiezan a tocar los selectores aquí en México y en otras partes del mundo. Escuchen aquí la combinación. You see, sound system is a real inspirational thing, an art thing, you know. Sound. For no sound system, you have to be in sound system. Sound. It's a DNA thing. Sound. You can't just come from nowhere and build a sound. Sounds are fundamental. Sound. Foundation thing. Thank you. Ahí estamos oyendo este track, Sound System. Dice el Moreno que hay mejores rolas de ese disco. Ah, bueno, yo dije que a mí me gustaban otras rolas, ¿no? Son cosas ya, muy diferentes. Ya lo descompuse totalmente. Sí. Lo descompuse totalmente, pero bueno, a mí se me hace resalta esta canción, Moreno, porque... Sí, claro. Ah, es muy buena. La verdad, mucha gente ya la está seleccionando y me parece así, que tiene ese espíritu, ¿no? Es como un himno para el Sound System. Sabe Wedding Dub que van a tocar mucho esta canción, sí, en Europa. Sí, es un hit, ¿no? Y bueno, y que van a sacar muchos de Play, lo más seguro, de esta canción. Y bueno, es algo que de lo que nos deja el 2015, que la verdad es... Los veteranos del dub se pusieron a producir, hablamos del señor... Ahora, digamos, está Wedding Dub, que es, digamos, de una generación de productores franceses también muy importante. Pero digamos que muchos veteranos se pusieron a producir. Hablamos del caso de Soyeon Train, que arrojó disco, Lindo Blind, y también Steve Vibronics, que también Retorno de Vibronics, y Brain Damage, que también, ¿no? Un disco, Walk and Scan, me parece, ¿no? Sí, era pues producciones que son realmente por su forma de producir como por su importancia de estos personajes, pues también son muy importantes, ¿no? Y pues sí, los tuvimos, en este caso tuvimos a Steve Vibronics en una gran sesión en el Dub Experience, pues compartiéndonos algo de este trabajo. También nos estuvo platicando por ahí algunas cosas muy importantes. También queremos saludar a toda la pandilla que hizo las clínicas posibles, la cual nos estuvo platicando un poco Steve Vibronics acerca de todo lo que es cómo se lleva a cabo una Nate Label, ¿no? Para todos los pues interesados en todos estos temas que ahora también en México pues ya están resurgiendo ahora este tipo de trabajos, ¿no? En estos formatos, las Neighbors. También un importante trabajo para la difusión de la música que se está haciendo, ¿no? Y bueno, también vamos a tocar algo de este 2015 y vamos a venir para hablarles de los Dub Awards 2015 también, Moreno, Mr. Brown. Y vamos a tocar esta canción que se llama Walk the Walk, de esa Brain Damage, que nos entrega este álbum, que la mera verdad está muy roots. Para toda la gente que le gusta, ¿verdad? La la la la la. I will lift up my eyes unto the hills. Walk the walk of Zion. Walk the talk of Zion. Walk the walk of Zion. Talk the talk of Zion. And fighting, let us start uniting. La la la la. Zion, talk the talk of Zion. Let's start uniting. Stop the fuss and fight. Come together. Come together. And be as one. That's the plan. Jaja plan. Father would have got the brother would have man. Father would have judged the brother would have man. That's his plan for everyone. Bien, ya estamos de regreso en este 185 del Dubnet. Estamos escuchando a Brain Damage. Y pues bueno, con este pues, disco nuevo, ¿no? Del año pasado. Pues ya estamos en este periodo. Ya vamos a pasar ahora a este evento, ¿no? Que se llama los Dub Awards. Pues es este ejercicio al que estamos convocando, ¿no? Al que el Dubnet convoca. Pues este ejercicio periodístico para que pues nosotros podamos ver, ¿no? qué resultados o la audiencia, cuáles son sus preferencias, ¿no? Sí, fíjense que nosotros tenemos contacto con el auditorio del Dubnet pues gracias a las redes sociales, ¿no? En su gran mayoría. Bueno, pero nosotros queremos también saber de toda la comunidad que somos. El Dubnet participa activamente en esa comunidad. Nosotros queremos saber los gustos, ¿no? Del auditorio, ¿no? De la gente que nos acompaña todos los martes. Y bueno, ¿no? Hay gente que no nos acompañará todos los martes, pero periódicamente se dan una vuelta para ver qué está pasando por el Dubnet, ¿no? Sí, pues convocamos a toda la pandilla, ¿no? Como comentas, tanto a toda la comunidad del Dub como también a gente un poco externa que pues también como asiste a algunos eventos, escucha y sigue a algunos artistas, los invitamos a que participen en este ejercicio, ¿no? Que estamos haciendo y pues lo hacemos para que pues también para que se dé más difusión a la música del Dub. Y bueno, hay que decirlo también que esto que estamos haciendo es qué número es la tercera vez, ¿no? Que convocamos al ejercicio, ¿no? Sí, es la tercera vez. Bueno, la tercera es la mira, y la cosa está así. Nosotros vamos a convocamos a los Dub Awards México, aclarando que los Dub Awards México son un ejercicio periodístico cuyo objetivo es buscar información, en este caso la opinión del auditorio del Dubnet FM sobre las preferencias, necesidades y comportamiento de sus miembros en respuesta al flujo de información que manejamos durante todo el año y así construir una percepción sobre el movimiento Dub en México. Y bueno, es que lo que pasa también justificando lo que acabo de decir es que bueno, ahorita vamos a hacer un recuento de todo lo que pasó en el 2015, Moreno, y tenemos un movimiento, una comunidad que está haciendo cosas, ¿no? Y que se manifiesta, se expresa. Y bueno, nosotros lo que queremos es todas esas expresiones poderlas materializar en estadísticas, quizás, ¿no? En opiniones, ¿no? En eso, ¿no? Sí, pues básicamente, como comentas, pues este ejercicio es para eso, para poner a competir a la banda, ¿no? Claro que pues seguramente ha de haber gente que hace su música o su trabajo con ese pensamiento, pero bueno, no es el caso de este proyecto apoyar la competición, ¿no? Pero en este caso pues fomentamos pues todo lo que se está haciendo año tras año, ¿no? Le damos la difusión y pues también lo ponemos pues para el público, para que también nos compartan un poco de lo que pues sucede entre ellos, ¿no? Lo que piensan, lo que sienten en torno a todo lo que se está gestando en esta escena del Dub, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa que es la convocatoria, ¿no? Convocamos a que la gente mande sus nominados en las siguientes categorías, que son Mejor Programa de Dubnet FM, mejor evento Sound System, mejor álbum artista mexicano, mejor álbum artista internacional, mejor álbum acoplado, mejor DJ o selector mexicano, mejor artista revelación y mejor festival. Así es, son estas las categorías en las cuales pues pueden mandar todos sus nombres de los artistas y de programas, en el caso de Dub Night, eventos, festivales. Pues ahí está, vamos a estar publicando, está la publicación, está también tanto en la página de radiozapote.org. Y mira, por ejemplo, Juan Carlos, que es González Reyes, Juan Carlos Rasta, que ahí en el Facebook, él, por ejemplo, ya manda, haciendo un comentario de alguna publicación de aquí del Facebook, él ya nos mandó sus nominados, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero que aquí hay algo, ¿no? Él ya publicó su lista, ¿no? Completa, ¿no? De cosas, ¿no? Que él para los Dub Awards. Entonces, digamos, ahorita lo estoy buscando para leerlo, pero él es una percepción que tiene él, ¿no? De él, que es así un miembro de la comunidad Dub, que está asistiendo a los eventos, que también es un tiene su gusto por el Dub y, bueno, está apoyando el movimiento, es parte del movimiento. Y, bueno, él ya nos manda su lista, ¿no? Sí, por ahí la estuvimos checando. Como comentas, pues son puntos de vista que queremos también, pues tanto compartirles como también queremos que nos lo manden todos sus listas de sus artistas, para que pues nosotros también podamos darles esta información final, ¿no? De los resultados. Sí, es por ahí, pero hay que decirlo, que este es el tercer año que se convoca a este ejercicio y, bueno, nosotros esperamos que tengamos una respuesta, bueno, similar a lo que pasó el año pasado, ¿no? Que nosotros vimos con gusto que mucha gente participó, ¿no? Y, bueno, eso para nosotros quedamos que la gente está sintonizando el Dub Night, ¿no? Sí, también recordando el primer ejercicio de este Dub Awards, recordamos también que también tuvo ahí bastante respuesta, recordando también que en la sesión de los premios estuvo Ducas con nosotros también, ¿no? Y, bueno, en esta segunda ocasión tuvo mayor presencia de la gente, la cual también agradecemos todo su apoyo. Y pues les reiteramos esta invitación para este tercer ejercicio que estamos haciendo del Dub Awards, para que pues también nos compartan todo lo que pues ustedes sienten y piensen a partir de este tipo de categorías, ¿no? A los cuales pues estamos esperando sus respuestas. Pero faltó una categoría, la mera verdad, ya sí, faltó una categoría, la verdad. Sí, bueno, casi siempre también les tratamos de invitarlos a que nos, a eso, ¿no? Que nos comenten si les gustaría tener alguna otra, digamos, categoría, o quitar alguna, cambiar alguna, pues también está abierto para que pues nos lo comenten, ¿no? La mía te la voy a decir fuera del aire, ¿no? Vamos a escuchar esta canción de Vibronics, también de lo que nos dejó el 2015. Se llama Searching for Ya, con Michael Prophet. Estamos escuchando a Vibronics, Dub Night FM, Radio Zapote. Searching for Ja. praises to the emperor. Para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Night FM te da las gracias. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Estamos de regreso aquí en el Dub Night, número cual, Moreno, Mr. Brown, a ver, 185. Bueno, también queremos darle a conocer a todo el auditorio del Dub Night que este 2016 vamos a tener una agenda con muchas cosas, ¿no? O sea, los primeros meses va a haber muchas cosas aquí en México. Lo que al Dub Night se refiere, pues, hay gente que está esperando ser entrevistada. Ahí vamos a regresar a esta cuestión de hacer los enlaces a otras partes del mundo. Ahí tenemos entrevistas programadas, sesiones musicales. Algunos IDs. También, vamos a ir estrenando también los IDs que nos dejó este 2015. Y también queremos anunciarles, ¿no?, que queremos probar la plataforma de YouTube. Ah, para transmitir el programa, exacto. Y también... en el mes de, dijimos que ya por abril, llegaremos a los 200 programas del Dub Night FM por Radio Zapote, Moreno. Ahí estamos, ¿no? Ahorita, y esa es la meta, ¿no? El objetivo de este 2016. Para nosotros, después de los 15 años de Radio Zapote, que son en marzo, en abril, es llegar a los 200 programas del Dub Night FM. Pues así es, 200 programas, los numerados. más aparte toda la serie que hay antes de, pues, de comenzar la numeración y de todos los especiales con toda una serie de artistas muy importantes, ¿no? Así es. Y bueno, seguimos también por nuestra parte haciendo una recopilación Moreno Mr. Brown de todo lo que nos dejó este 2015. Y bueno, respecto a visitas aquí el Dub Night, o sea, fue un año también donde tuvimos muchas entrevistas de artistas nacionales y extranjeros, pero vamos a resaltar ¿qué te parece si a los artistas extranjeros, no? Empezamos en enero, ¿quién estuvo? Enero, febrero estuvo Victor Rice, ¿no? De Nueva York, que ahora radica en Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo. El que nos habló de un montón de cosas, sobre todo recuerdo yo recuerdo de esta onda de la teoría, ¿no? Del 8 fingers, ¿no? 8 dedos en el dub, ¿no? Que sigue practicando y muy bien, ¿no? El señor Victor Rice tuvo una escuela en el dub, ¿no? Y ahora que va a venir, por ejemplo, Ticla el próximo fin de semana, es como de la misma línea, ¿no? O sea, ellos son artistas que están cooperando mucho, ¿no? Sí, incluso trabajaron en común en un disco de Dub Side of the Moon. Y pues sí, también recuerdo también una serie de enseñanzas que nos dejó Victor Rice acerca de toda la utilización de los bass, tanto digitales como análogos. Y luego en este año también, aparte de Victor Rice, después aquí tuvimos en ese año a Mackie Banton. Mackie Banton desde también Inglaterra, ¿no? Sí, desde el UK tuvimos al señor Mackie Banton, parte del Yatubi Sound System. Estuvo dando unas fechas con el Zebre y bueno, estuvo aquí dando ahí una entrevista el señor Mackie Banton, muy interesante. También en ese lapso tuvimos a un artista también de Italia, no sé si te acuerdas, Ish Dub, que es mexicano e italiano, pero también. Y bueno, son de las cosas que tuvimos. Después nos vamos hasta Long Finger, ¿no? Que vino con el Ibili High Tech y Tribu Man, ¿no? O sea, son de las cosas que tuvimos. Selector Bunny, los primeros meses, fueron los artistas, ¿no? Que estuvieron aquí tocando la puerta del Dub Night. También estuvo el señor Radical Guru. Sí, Radical Guru desde Polonia. Ah, eso también fue de las cosas así de importantes que hubo en el año, fue el tour de Radical Guru, ¿no? Sí, también fue también una de las sesiones muy buenas, las que tuvimos también en el Dub Night, ¿no? Incluyendo las sesiones que tuvieron tanto Radical Guru en sus eventos. Ahí estamos ya hablando de de buenos artistas que estuvieron pisando territorio mexicano. Miren, estamos hablando de Victor Rice, Mackie Banton, después Tribu Man, Long Finga, Radical Guru, y también los primeros meses tuvimos al señor Gary Clong, ¿no? De Francia, ¿no? Sí, desde Francia, desde Bordeaux, tuvimos la visita, ¿no? De Gary Clong. También estuvo platicando bastantes cosas acerca de la primera oleada del dub en Francia, ¿no? Sí, tuvimos nuestra transición por muchas cosas, mucha música que estuvimos estrenando en este 2015, ¿no? El primer semestre estuvo pues cargado de estos artistas, ¿no? También de mucha música que estuvimos estrenando, como la que vamos a tocar ahorita, mira. Vamos a tocar a Zion Train, Moreno Mr. Brown, que estrenó disco 2015 llamando Land of the Blind. ¿Cómo ves? Y bueno, recuerdo mucho el sencillo de Money, me parece. Sí, fíjate que él había sacado un EP, ¿te recuerdas que nos lo había mandado? Que se llamaba Money, que donde tocaba Da Man. Pero fíjate que para este disco no aparece ese sencillo, sino aparece en es totalmente un disco nuevo y distinto, diferente, pero muy bueno, ¿no? O sea, todo la onda del Zion Train, o sea, siempre está acostumbrado, ¿no?, a entregar buenos discos, y vamos a escuchar una canción Mira, esta canción es también muy, muy, muy buena, que se llama Land of the Blind, que le da título al disco, y ahí hace el feat con Jasmine Tutum. Estamos en Dubna FM, regresamos. Zion Train. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dog Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub to get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. Bless you. Radio Zapote. ¿Qué onda, gringo? Mira, guáchate esta rola que está bien firme, está bien chingona. Puro Sound System style, loco. Estamos de vuelta, estamos escuchando algo de fondo que es de ACBU, un disco en favor a los niños de México, y pues estamos transmitiéndole completamente en vivo aquí a través de Radio Zapote, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya saben, los canales tradicionales, radiozapote.org, ahí está el audio también para aplicaciones móviles, también tenemos el US Stream. Y bueno, también pueden checar el blogspot del Dub Night, donde pues también están todas las secciones con programas antiguos también. Ahí hay algunas notas, hay algunos links de algunas estaciones de radio para que pues estén también pendientes, ¿no?, de lo que sucede en el Dub. Y bueno, estamos haciendo un recuerdo todavía de lo que a 2015 se refiere. Y también en este 2015 tuvimos esta canción que está sonando, la sacó ACBU, fue de también de las cosas que arrojó ese 2015, que fue de la música con causa, ¿no? Pues las ganancias fueron para una fundación, ¿no?, en favor de los niños, en pro del cuidado infantil, desarrollo infantil, ¿no? Sí, así es esto, este material de ACBU, ¿no?, que también, fue todo parte de las publicaciones, ¿no?, del año 2015. Sí, hoy estamos tocando justamente, ¿no?, cosas que este 2015 nos dejó. También vamos a, con los dos baguartos hacemos también hincapié, porque hay cosas, ¿no?, también de México que se hicieron muchos festivales, hubo muchas celebraciones. A mí me sorprende, ¿no?, cómo está creciendo la cultura del Sound System en México, ¿no? Sí, fue algo que en este año, pues, tomó, ¿no?, bastante parte, ¿no?, lo que es la cultura del Sound System, y pues bueno, esto está creciendo más, ¿no?, en esta escena. Sí, cada vez que crece. Vamos a poner, ahora algo vamos a poner algo de Guadalajara. Esta canción que se llama Disolución de la Distancia. Él es un productor mexicano llamado Yalau, y desde Guadalajara, este es un material que también nació en 2015, y bueno, vamos a escucharlo. Es un productor mexicano, porque también hubo música mexicana, ¿no? We'll be right back. German original sound a puffin do. Jazz man, check a man, dice, hey man, suena. Tommy me dice que lo que fue, y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar, toda mente loca que no piensa parar. Tommy me dice que lo que fue. Estamos de regreso en este 185, pues estamos haciendo toda esta... este recuento, ¿no?, de todo lo que sucedió el 2015. Estamos escuchando de fondo algo de lo nuevo, producciones nuevas. Estuvimos escuchando algo de Ilao desde Guadalajara. Y también con un... este es un proyecto que salió también en el 2015. Y estuvimos escuchando algo de su... también su disco, ¿no?, que publicó en este año. De fondo estamos escuchando algo de A Puffin Dog, que también publicó el disco de Cavernícola el año pasado también. Que solo es un rhythm que, pero remixeado, ¿no?, por varios productores, ¿no? Y aquí estamos escuchando la versión original. Y bueno, Mr. Brown, este 2016 también, en cuanto a lo que se refiere, por ejemplo, de lo de talento internacional, también ya se empiezan a anunciar algunas cosas. Tenemos ahora pues ya noticias, ¿no? Por ejemplo, ya confirmada la visita de Tikla aquí al Distrito Federal empezando desde el jueves. Tiene fechas en lo que es Chimalhuacán, después ya vendrá aquí a el Distrito Federal, donde dará unas sesiones. Este es un productor muy interesante, una interesante propuesta desde la ciudad de Nueva York. Alex Rowe también se le conoce al señor Tikla. Y bueno, también empezó a los rumores de algunos productores, por ejemplo, se dice de Haspar, de un productor francés que también puede que ya visite la Ciudad de México. Por ahí se oye también la noticia, ¿no?, de Quebra, ¿no? Sí, por ahí hay unos flyers también. De Quebra Sound System, de que va a venir en febrero. Entonces ya, ¿no?, las primeras sesiones así ya de dub están ya más que planeadas y dibujadas y todo, ¿no? Sí, así está. Este año empieza con todo, ¿no? En este caso ya la visita confirmada de Tikla y las otras dos artistas que también están en puerta, ¿no? Para la gente que le gusta el Estepas, obviamente, como Juan Carlos, obviamente va a ser de su agrado escuchar esta propuesta, ¿no? Quebra Sound System. Desde Sudáfrica, ¿no?, que de allá viene. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí algo del señor Apof. Miren, aquí está Apof in Dub, remixeado por Subasquila. Esta canción se llama Cavernícolis, ¿no?, que también viene en un álbum que se llama Cavernícolis. Suma esquila desde Coditlán Izcalli. Checa, man, dice, hey, man, piensa parar. A mí me dice que lo que fue, y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar, toda mente loca que no piensa parar. En Babilonia nos tiene atrapado, lo sabe. Por eso en ocasiones hasta me dice no te clave. Con lo mismo, cosa de racismo, como dejas de verlo, si es que hasta el puto turismo es el que la va a aplicar. No me puedo ni aguantar, por eso lo voy a cantar, para ver si algo cambia. Es algo que quiero ver, mi semilla florecer. quiero jardín en mi cabeza tener. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar toda mente loca que no piensa parar. Tú a mí me dices que lo que fue. Y yo te respondo con lo que vi. Música es lo habitual para controlar toda mente loca que no piensa parar. Tanta cosa mala no quiero conocer. Por eso yo en mi casa me pienso esconder para ver lo que pasa no en la tele, sino en la ventana pa' que entienda a mí me duele. Tanta cosa que está sucediendo, por eso llama directamente a ver lo que se armaba. Pero está sentado pensando a quién ataca. No me digas nada, no te quiero maltratar. Estamos de regreso después de escuchar a Puffin Dub, que sacó su primer álbum ahí en Green Beats Night Label. Y bueno, estamos escuchando de fondo también al señor Teiwari Dub, que sacó un disco que se llama Desert Fruit, que fue publicado por Heard and the City, que es una disquera, me parece, bueno, que está comandada por Salty Slam allá en, bueno, me parece que es Inglaterra, no es Londres, justamente es Irlanda o Escocia, ya no Dublín, me parece que ahí es, desde ahí está, están las oficinas centrales de Heard and the City, esta disquera, pues aparece también en lo que se refiere así de México, muy buenas producciones. Torma Hindú, producción, disco entero. Teiwari Dub, también disco entero. Y en una disquera también. Torma Hindú en Dub Mission. Y Teiwari en Heard and the City. Y después también está el disco de Bungala Dub, Stepa, que también hay muy buenas canciones. E incluso vamos a ir ahorita a una canción después de concluir este bloque, y también Unidub Stereo presentando el mismo disco que está, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo unas, ya están Moreno, Mr. Brown, mis candidatos a mejor disco del año, artista mexicano. Sí, pues ahí ya tuvieron algunos de los discos que publicaron el año pasado, ¿no? Para que también pues vayan haciendo su votación, ¿no? Sí, vámonos también con más música. Vamos a escuchar a los señores de Bungala Dub de su producción más reciente, que se llama Stepa. ¿Y cuál quieres, Moreno? ¿De Culture Brown, Tell the Youth o Wicked Man con Rebel Eye? Nos vamos a escuchar con Rebel Eye a petición de Moreno, Mr. Brown. Ambiciones el poder conseguir. You are a wicked man. Top Night FM. Wicked man. Olvídase a tu familia con la excusa de surgir. Producir ahora es más importante que vivir. You are a wicked man. Wicked man. este mundo perverso, codicioso y enfermo, donde falsas sonrisas maquillan el infierno, donde todo se hace y compra con el dinero, donde el yo prevalece, siempre primero sobrevives engañado bajo falsos conceptos, que con cabeza gacha catas tú sin esfuerzo, te han deshumanizado y te tienen controlado, por calidad de vida tu libertad acabado. Manejarnos es mucho mejor. Y crees que con mirar otro lado irá mejor. Preocuparse solo en uno no es la solución. Yes, Rebel Eye directamente desde Perú. En combination con Jaleta desde México. Yes, en este tiempo Rasta avanza y no descansa. Ante la tribulación no se amilana, medita, toma impulso y se levanta. Ante la opresión de Babilón, él no se calla, la misión es sembrar siempre la esperanza. Su majestad imperial nos brinda la enseñanza, paso a paso firme cada día en la batalla. Al pampaya nosotros le prendemos falla. Que solo el dinero se puede ser feliz. Tu máxima ambición es el poder conseguir. You are a wicked man, wicked man. Olvídese de tu familia con mi excusa de surgir. Producir ahora es más importante que vivir. You are a wicked man, wicked man. Piensas que solo transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Parents, don't be angry and don't be vexed. Mama, papa, teach the children the meaning of sex. Ya está sonando ahí Culture Brown con Bungalow Dub, la producción 2015 de México también, que estuvo muy buena. Mucha gente ya, muchos productores haciendo cosas, produciendo sencillos, produciendo música. Ahora es hora de llegar al segundo semestre de No Moreno, Mr. Brown, al segundo semestre de repasarlo, ¿no? El segundo semestre del 2015. Sí, también fue una segunda parte muy buena, ¿no? Con pues bastantes artistas internacionales, también buenas producciones, ¿no? También en México. Y bueno, también en el Dub Night, pues tuvimos toda esta segunda parte, una serie de artistas. Entre ellos, me parece que estuvo Alfa Estepa, ¿no? Y Gian Fin. Gian Fin, ajá, bueno, de los últimos programas. También vino Danai, Imperial Sound Army vino también. También en el segundo semestre tuvimos a Jackie Morda de England, este junglist muy famoso de Chopstick to Play, cortesía de International Farmers. De México tuvimos a los de Tijuana, The Boss, a que mandamos un saludo también a ellos. Y concluimos las actividades con los señores de OPA Sound System. Sí, pues fue una segunda sesión, segunda parte del año muy buena, ¿no? También recalcamos de esta sesión, de esta parte, todo lo que fueron los festivales, ¿no? Una serie de festivales y eventos masivos. Sí, mira, dimos cobertura a Papa Lion Festival, a Ecological Reggae, Dub Experience, entre otros, ¿no? Que hubo, ¿no? Sí fueron estos tres eventos básicamente de los más grandes, ¿no? Sí, que nos dieron las facilidades, ¿no? Para poder cubrirlos, ¿no? Sí fueron. También mandamos saludos y agradeciendo, ¿no?, las cortesías que tuvieron con nosotros. Sí, también toda la gente de México que vino por primera vez. Ahí ya veo a DJ Blaze, Fire Syndicate, que vino en el 2015 por primera vez. Ya lo habíamos dicho, vino el Bass Revelation, también por primera vez vino a sesionar y a tocar, ¿no? A contarnos de cómo está la onda, ¿no? Que es una cosa que está pasando, Moreno Mr. Brown. La Sound System Culture está al 100%, ¿no? Está que arde México, la nueva tierra de la Sound System, ¿no? Sí, el año pasado pues vimos nacer este proyecto Bass Revelation, que también pues ha tenido una serie de muy buenos comentarios. También hemos visto el nacimiento de varios Sound System del año pasado, ¿no? Entre ellos me parece que está el Prometheus Sound, ¿no? Que fue otro Sound System que también estuvo pues haciendo de lo suyo el año pasado. Y sí, ¿no? Como comentas, pues en este Dub Experience pues tuvimos toda esa experiencia del Sound System combinando este par de pues de sistemas de sonido, ¿no? Y ya casi es hora de llegar al final de una FM en este día, martes, que con gusto hacemos el Dub Night. También vamos a hacer algo que va a entrar, un álbum que va a entrar también dentro de los mejores del 2015. Estamos hablando del señor Kanka, que también nos regaló un disco, porque es descarga libre, Abracadabra. Chapter 1, y vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar justamente esta canción que le da vida al disco Abracadabra. El señor Kanka desde Francia. Pues entramos en la recta final de este Top 9 número 185, Moreno. Estamos escuchando a Kanka. Y a ti, a ver, ya, para cerrar el programa, dime tus favoritos, Moreno, Mr. Brown. A ver, en discos así, ¿qué te gustó más del año 2015? Así, digamos, artistas extranjeros, a ver. Pues Kanka es uno de los que... El de Kanka, el de los Vibronics, me gustó mucho, interpretando Vibronics. OBF también es uno de los que me gustaron mucho. Pero pues si escogeré cualquiera de los tres, yo creo que me voy por el de OBF. Y pues no hemos tenido extranjeros. Si hay extranjeros acoplados, no. En el pues vamos a tener que ahí empezar a hacer una categoría así de los acoplados, ¿no? Hay varios, ¿no? Por ejemplo, hay el de los últimos que tenéis, que tuvimos, compilado de Estuvo Paprota, que sacó una compilación, disca de Polonia. Avocaudio. Avocaudio, que también de ellos de la disquera de Roommate, que también acaba de anunciar nuevo disco, ¿no? Próximamente. Y bueno, entre otras cosas que más o menos así, vagamente recuerdo Moreno, Mr. Brown. Pero también entraría el acoplado de mismo del primer de Bass Revelation, que son casi 20 tracks, ¿no? Yo creo que ese también va a entrar en la categoría. Si hay algo me preguntan, yo digo que ese es un muy buen acoplado, el de Bass Revelation, el número uno. Sí, ¿no? También dentro de las producciones mexicanas. Pues ahí está para que vayan haciendo sus, ¿no? Escogiendo sus favoritos. Sí, entonces nosotros en el Dub Night ponemos a consideración de todo el auditorio los nominados, ¿no? A cubrir estas categorías: mejor programa, mejor evento, mejor álbum artista mexicano, mejor álbum artista internacional, mejor álbum acoplado, mejor DJ o selector, mejor artista revelación y mejor festival. Bueno, ahí está. El 15 de enero, que es el próximo fin de semana, vence la convocatoria de los nominados, porque ya vamos a tener dos semanas de votaciones en el... Y ya la próxima semana también tendremos con ustedes pues los nominados, ¿no? Y ya... Las primeras ¿cómo se llama? Resultados, ¿no? El comportamiento de las encuestas al momento. Pues bueno, ya saben que esperamos su participación. Va a estar posteado en el Face del Dub Night, ¿no? Sí, ya en el Facebook, ahí ya hice... Pues la onda es que hoy en día es por el Facebook, ¿no? Digamos que vamos a hacer esto, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Ya está, pues ya estamos trabajando en eso, en las publicaciones, para que pues nos ayuden a hacer este ejercicio del Dub Awards, ¿no? Por tercera ocasión. Sí, a todos los que hacen este esfuerzo posible, pues a ellos, para ellos, o sea, también nos debemos. Y ya estamos en la recta final de este programa. Quisiéramos extendernos, pues aún hay mucha música, ¿no? Mucha música que arrojó este 2015. Por aquí veo Dubatiers, Artex, entre otros. También estuvo Yatari, que también Disrupt, Royal Town, Algo de Torma que no tocamos también, de lo nuevo. Pues realmente fue un año en el que hubo una serie de publicaciones numerosas, ¿no? Sí, tanto nacionales como internacionales. Sí, Domatics también, mira. Double Sense, no manches, hubo de todo. Dub Syndicate. Y bueno, ahí va, cada quien va a escoger. A ver, Moreno, ¿con qué te quieres despedir o qué? Pues vamos a algo de la primera parte del semestre, ¿cómo ves? Algo de la primera parte del semestre. ¿Qué te parece? No, pues tenemos así de los... Domatics, ¿no? También. Domatics. Digamos, musicalmente, ¿no? De lo que... Sí, de las publicaciones. Sí. Que él publicó The French Sessions en este 2015. Y también hay unas de Moambesa, ¿no? Ay, claro, fíjate que no hemos tocado, bueno, eso que ellos nos mandaron, porque eso nos lo mandaron a nosotros, son el nuevo disco de Moambesa. Qué bueno que me lo recordaste, Moreno, Mr. Brown. A ver si ahorita... Sí, vamos a despedirnos con algo de... Con algo de Moambesa, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita lo buscamos en lo que damos todos los créditos, ¿no? Que tenemos que dar, Moreno, Mr. Brown. En este 2016, Moreno, Mr. Brown, ¿cuáles son tus deseos? A ver. Pues, ya saben, mucho dub, ¿no? What more? Más dub, ¿no? La sí. verdad, pues, hemos estado todo este año, pues, el año pasado más bien, tuvimos una serie de sesiones muy buenas, ¿no? Con grandes artistas. También el 2014, y pues bueno, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este espacio del radio, en particular del Dub Night, pues queremos pues dar gracias, ¿no? A que se ha convertido también para nosotros un espacio en el que pues hemos nosotros alimentado mucho, ¿no? De todos estos artistas. Pues yo lo que desearía pues es eso, ¿no? Así como nos ha ido a nosotros de bien, pues les desearía el doble, ¿no? A todos los que nos escuchan, a todos los que hacen sus proyectos, pues yo les deseo eso, ¿no? Que les vaya mejor en el dub, ¿no? Sí, es lo que queremos, que para este 2016, pues toda la gente, los productores sigan haciendo eventos, sigan haciendo fiestas, festivales, que los músicos, artistas y proyectos sigan generando música, que también, ¿no? La gente que asiste a los eventos, el público, pueda seguir asistiendo, apoyando, que también son gran parte de la materia, ¿no? Con los que contamos luego. Y la gente, ¿no? Que escucha las transmisiones de los radios, ¿no? Bueno, en sí, en fin, ¿no? Que esperamos que este 2016 para la comunidad dub en México sea un año lleno de trabajo, satisfacciones, ¿no? Sí, de Sound System, de programas de radio, como has dicho, de nuevos proyectos de DAO, publicaciones, de artistas. Pues es lo que tenemos para nosotros, ¿no? Para ustedes en este año del 2016. Sí, y bueno, a nombre de todos los que componemos, ¿no? Todo este programa, Moreno, Mr. Brown, Famer Dub, Oso Dub también, y les agradecemos, ¿no? O sea, también que puedan sintonizarnos, les hacemos la invitación para sintonizarnos, ¿no? Todos los martes a las 9 de la noche estaremos tocando música, y acabamos siempre a las 12 de la noche, ¿no? Que es una hora aproximada. Recuerden ustedes que tenemos la Top Cam, y también una transmisión por radiozapote.org. Nos pueden encontrar por ahí, ¿no? En nuestro blogspot, dubnight.blogspot. También ahí pueden encontrar la Dubcam, que es el video stream. Repetir que nos pueden buscar en las redes sociales, Dubnight FM en Twitter, ahora YouTube, ahora Facebook, ¿no? También. Pues así es, Ney, pues agradecemos, ¿no? Como siempre, la compañía, y como todos los martes, los esperamos el próximo para pues el número 186 del Dub Night, que tendremos muchos pues como siempre, información, eventos y música. Queremos recordarle también, por ahí mandamos saludos a Armando, que nos manda también pues información, ¿no? De que ya también empieza la jarra, ¿no? Con las clásicas sesiones de los fines de semana. para toda la pandilla de Nesa. También me parece que ya próximamente se realizan las sesiones con el colectivo de los selectores, ¿no? También a que pues, le mandamos un saludo. Sí, y mandamos un saludo a todos ellos y que sea un gran año para todos aquellos también que empiezan a realizarse las primeras fiestas. No se olvide que este fin de semana está Ticla, ¿no? El señor Ticla dando una serie de conciertos jueves, sábado y domingo. Jueves allá a Chimalhuacán y sábado y domingo aquí en Ciudad de México, ¿no? Pues ya saben, para toda la pandilla, Alex Roots, Ticla, este fin de semana. Para todos aquellos conocedores. Y bueno, Moreno, Mr. Brown, vamos a ir con esa rola que tú mismo lo mencionaste. Vámonos, dice. Pero es esta, ¿no? Y vámonos con esa rola que se llama Step It Up, ¿no? ¿Cómo ves? Ok, me parece muy bien. Bueno, nos esperamos la próxima semana, mismo horario, mismo todo, ¿no? Así es, como todos los martes. Mismo canal, mismo... ¿Qué más? ¿Qué es nuevo? ¿Mismo? Pues también... Mismo día, FM, mismo, ¿no? mismo martes, día. Misma frecuencia de audio. Ah, mira, bien, bueno, para complementar. Es una sintonía de dub también. Sí, sintoniza. Bueno, mandamos un saludo también a Farmer Dub, que nos sintoniza y nos sigue desde Mama Africa Studio. A toda la gente que estuvo con nosotros. Nosotros vamos a despedirnos con una canción que nos mandó en su tiempo Moambesa desde Venecia, Italia. Uno de los... son parte de un estilo. Este estilo que es el Modern Roots, ¿no? O el UK Roots, por decirlo. No, el... Por decirlo así, UK Roots o Modern Roots, también conocido, de los señores Moambesa. Y vamos a tocarles esta canción de este, justamente, ¿no? Del último material que sacaron en vinil. Los señores, no, siempre que hay nuevas cosas, nos manda pues lo, sí, lo más nuevo, ¿no? De ahí de Moambesa Records. Junto, ¿no? Que varias, este año 2015 nos mandó Moambesa, Hearty Digital, también nos mandó cosas. Y bueno, agradecemos a todos ellos porque también internacionalmente empiezan a ver así a México como, bueno, el Dubnai en especial, el trabajo que hacemos por acá. Y nos dicen, bueno, ahí va esta música para la radio y el auditorio mexicano. Los 15 años de Radio Zapote en este marzo, Moreno, Mr. Brown. Pues así es, los dejamos, bueno, recordándoles este 15 aniversario, y pues los dejamos con esto de Moambesa, a quien agradecemos también, ¿no? Como a toda la pandilla que siempre nos está mandando sus producciones al Top 9, ¿no? Ok. Top 9 FM Redemption. Pull up. Radio Zapote. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you. NAC se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub NAC.